la música del mundo. La música del mundo. Con Juanse García en W Radio. Mi destino, si hay que saltar un muro bien alto, hay que escalar una montaña, la escalo, si hay que caminar en la calle, yo camino, solo para que tú estés conmigo como la otra vez, acariciando la cabeza a los pies, estés conmigo como la otra vez, pase lo que pase, yo te protegeré. Estés conmigo como la otra vez. Te acaricié de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. International love, international love, international love. Amor no es mucho, amor no es poco. Apaguemos la luz, baja los focos. Amor no es mucho, amor no es poco. Subí la palmera y bájame los cocos. Amor no es mucho, amor no es poco. En mi cabeza yo te enfoco. Amor, sí, sí, amor, yeah, yeah. Si se termina la noche y se hace de día, yo quiero seguir estando en tu compañía. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder entender? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder estar contigo otra vez? Si hay que saltar un muro, lo salto. Si hay que escalar una montaña, la escalo. Si hay que caminar en la calle, yo camino. Estar como que mi destino. Y hay que saltar un muro bien alto. Hay que escalar una montaña, la escalo. Y hay que caminar en la calle, yo camino. Solo para que tú estés conmigo. Estés conmigo como la otra vez. Acaricia de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez. Pase lo que pase, yo te protegeré. Estés conmigo como la otra vez. Acaricia de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien. El reggae que nos llega desde Argentina, de la mano de Fidel Nadal, posiblemente el referente en este género, en ese país, muy al sur de nuestro continente, lo más al sur del sur, allí queda Argentina, y allí nace este International Love de Fidel Nadal. Ahora un clásico conocido por todos y solicitado por muchos. Es The Cardigans con Love Fool. The Cardigans, que bueno, se convierten muy famosos por esta canción. Se vuelven en una de esas grandes bandas, pero hay que tomar ahí una consideración. Posiblemente es un One Hit Wonder, aunque tienen un par de canciones, sobre todo que aparecieron en juegos de PlayStation 1, como ese My Favorite Game, que ambientó ese Gran Turismo del PS1, pero de ahí no ha pasado más con The Cardigans' Love Fool, que hace parte del soundtrack de la película Romeo y Julieta. Slip the secret ties of earth the man has made, and now Somos la W. When I gave the word, now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. And as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? Para una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, que en sus conciertos han implementado un montón de cosas, por ejemplo relojes que son la boleta y alumbran, y actualmente se encuentran planteándose el paradigma de hacer giras con la huella ambiental más baja posible. Vamos a ver, y ojalá lo logren. Apoyamos ahí a los muchachos de Coldplay para que sigan viviendo la vida. Jamiroquai, que nos decía Virtual Insanity, y de Coldplay saltamos a The Killers, una de las bandas de rock posiblemente más grandes de estos tiempos. Es Read My Mind, y ahí pegadito nos vamos con uno de sus grandes clásicos que ha sido reconocido por su sonoridad, pero más por su video, porque estaba adelantado a su tiempo, un video en el que mezclaron unas caricaturas con la vida real. Les hablo de una banda por allá, de la parte más norte de este mundo, es Aha con Take On Me. Can you read my mind? quiere saber cómo se llama esta canción, no se preocupe. Juanse García le cuenta. You're my soul. That's the only thing I really know. música que no para en este domingo. Soy Juanse García y estábamos con los señores del Mother Talking, con eso que nos dice You're My Heart, You're My Soul. Saltamos de los 80 ahí con Ajá y nos fuimos directamente a la década de los 90, a toda esa movida un poco más dance que ocurrió en esa década, en ese momento musical del mundo. Y nos vamos con una canción que acá se hizo bastante famosa por una banda de unos pequeños. Les hablo de ese Vuela Vuela, pero esta es la versión original de Desireless, que es en francés, y nos dice Voyage Voyage. Pegadito vamos a tener a una hermosa argentina, Daniela Espala, que nos habla de ese momento en el que nos vemos con alguien a la salida del bar. No para pelear, sino más bien para hacer un after party. Es Te Veo a la Salida de Daniela Espala. Yo soy Juanse García, arroba Juanse García. Ah, y esta es La Música del Mundo. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales. Regarde l'océan. Voyage, voyage, loin de la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un peuple indien. Voyage, et jamais ne sur le Gange de l'Amazon, chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les Jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, des cœurs bombardés. Regarde l'océan. Voyage, voyage. Voyage.

Seguíamos en la Argentina, esta vez con Miranda, que nos dice Yo te diré, una de sus canciones más conocidas, posiblemente ese gran hit que los dio a conocer a lo largo y ancho de este hermoso continente de nuestra América. Yo soy Juanse García, fue un placer acompañarlos aquí en la música del mundo. Los escucharemos el próximo domingo con más canciones. Ahí se me quedan un par de solicitudes, se las pongo el otro fin de semana y así poco a poco les iré pagando todo lo que les debo. Esta también la debía, es de Goo Goo Dolls, que nos dice Iris, y después una canción de un gran amigo, es Felipe Ortega, con Burning Caravan. Escuchen, es La Marea, y ahí ese Tears in Heaven, en esa versión hecha en un unplugged de un gran guitarrista, de un hombre que se inicia en la música con toda esa movida psicodélica. Les hablo de Eric Clapton. Soy Juanse García, fue un placer acompañarlos. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. Sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think. Can't fight the tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. To be broken, I just want you to know who I am. We'll be right back. tiempo la marea te ahogó. Vas cercando nuevos rumbos en ti y la mar comienza a andar, dejando misterio atrás. Se abre la ola de posibilidad, cambia la actitud, descansa en el azar y tu alma ya comienza a andar. Tiempo la marea te ahogó, entre sombras, ecos de un viejo ser, y la mar comienza a andar, dejando misterio atrás, se abre la ola de posibilidades. Cambia la actitud, descansa en el azar y tu alma ya comienza a andar.